avui per la data de Sant Josep. Ah, sí? Sí. Que sí. M'ho dic. Jo? M'ho dic. Siendo el domingo próximo la solemnidad de San José, estábamos hablando de María. Es muy natural que hablemos de José. Y el tema mariano será reanudado el jueves próximo. Estará vecino, cercano, el día 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación de María, que es un día para hacer una reflexión ya iniciada y que hoy la de San José la preparará sobre esta misión misteriosa de María en la salvación, que precisamente el documento de Juan Pablo II, Redemptoris Mater, sobre María, y la exhortación apostólica del año 89, Redemptoris Custos, se puede decir que están centradas con la idea de que parte todo el razonamiento en la fe de María ejercida en la Anunciación y con una afirmación explícita que evidentemente hay muchas fuentes tradicionales, las cosas verdaderas nunca salen así, nuevas del todo, sino que son novedades que salen del tesoro antiguo de la Iglesia, pero que se van desplegando. En este sentido, me parece a mí que es la primera vez que en un documento de magisterio pontificio se ha afirmado temáticamente que la fe de José ante el anuncio del ángel, que es un anuncio posterior a la concepción virginal de Jesús, es correlativa, paralela y tiene el mismo destino en la salvación y el mismo misterio que la fe de María al creer su anunciación. Es paralela y correlativa la fe de José y la fe de María. Esto seguramente se afirma por primera vez. Pero esto me da pie a dedicar preferentemente, tendremos que hablar de María con frecuencia, pero dedicar esta conferencia al patriarca José. Y desde esta perspectiva de su fe obediente, por la que entra en la cooperación a que está destinada por Dios en la obra de la redención. Para penetrar, ayuda a penetrar el misterio de la fe de María y de la fe de José, y que, por la cual se inicia la salvación del mundo, se va cumplir el designio de Dios, lo que había prometido en el Génesis, poner enemistades entre ti y la mujer, su linaje pasará a tu cabeza, o bien la promesa a Abraham, promesa a David. Este cumplimiento de las promesas a los patriarcas, como se ve en el Magnificat de María, se cumple precisamente en la encarnación, como había prometido a Abraham y a su descendencia, ha obrado su misericordia para Israel, ha puesto su mirada en los pobres, ha derribado del trono a los soberbios y ricos, etc. O sea que lo magnífico está, María da gracias a Dios de que en ella ha cumplido lo que prometió a Abraham. El ángel le dice que se va a cumplir en ella lo que prometió David. El hijo de David, Dios le dará el trono de David, su padre. Y a José, que el Evangelio llama hija de David, se le dice que María se ha cumplido la profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será el Emmanuel, que salvará al pueblo de sus pecados. Bien, para penetrar en este misterio y hacerlo sin que me entretenga en citas para no alargar la conferencia de una forma que no sería útil, voy a implicar las cosas y les invito a ustedes a leer, releer la encíclica Redemptoris Mater y la preciosa exhortación Redemptoris Custos de Juan Pablo II, para entender el sentido de estos documentos pontificios. Me parece, además está explicitado en el documento de María y en otros documentos de pontificios contemporáneos, incluso está también en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, un intento de presentación del misterio de María, tal como se ha crecido y desarrollado en la fe de la Iglesia Católica, en un intento de diálogo, de atracción, no de concesión al error, sino de presentación de la verdad de una manera que fácilmente, pensando correctamente, se superen las objeciones falsas, los malentendidos y los pretextos que desde siglos combaten el culto mariano católico por parte de las iglesias surgidas de la Reforma protestante, sobre todo luterana y calvinista. Yo daré algún dato sobre esto, suficiente para hacer entender qué quiere decir Juan Pablo II cuando comenta, y con esta intención, evidentemente, la palabra de la prima Isabel, bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y, por tanto, María, en este sentido, la escogida para madre del Salvador, la que acepta como esclava humilde del Señor, dando gracias a Dios de haber puesto sus ojos en su pequeñez, y bajeza o poca cosa, María, al dar gracias a este Dios de esto, está glorificando la iniciativa de Dios en la fidelidad de Dios a sus promesas, y el Papa se complace en darle este nombre. María es la que creyó. María es la primera de los creyentes. Por la fe de María, diríamos, comienza la economía prometida a los patriarcas. La fe de María, la palabra del ángel, es el comienzo de nuestra salvación. Esto es una idea que está ahora explícitamente en el Concilio Vaticano II y en los documentos Marialis Cultus y Redemptoris Mater de Pablo VI y de Juan Pablo II, pero como les digo, es una idea muy tradicional. Está en San Ireneo, está en San Justino. Lo que María perdió porque resistió a Dios y no se fió de Dios. Fijémonos bien que la tentación del paraíso, esto lo analizó Juan Pablo II como siendo cardenal todavía, arzobispo de Cracovia, hablando a Pablo VI, en signo de contradicción. La tentación de satánica a Eva es el recelo ante Dios. Es una cosa que después en la mitología griega, el mito Prometeo también va por ahí, y Aristóteles lo refuta, la idea de que los dioses son celosos. Dice que lo dicen los poetas, pero mienten muchas veces, dice Aristóteles. Satanás sugiere a la mujer, a Eva, que Dios no tiene deseo de que el hombre sea, diríamos, promocionado a tener todo lo que podría tener. No quiere que sea como él. Dios es grande, le ha creado y quiere que se esté allí abajo y no quiere que conozca. si conociese el bien y el mal, sería como Dios, y entonces Dios no lo quiere esto. Pues dice, Dios va a fastidiar, os prohíbe que comáis esto para que no seáis promocionados a una plenitud de conocimiento. Dios os quiere fastidiar, ¿me explico, verdad? Y Eva, pues, se lo traga. Y entonces sugiere a su marido la desobediencia. Esto lo analizaba muy bien Juan Pablo II. Esta tentación es el recelo ante el Dios de la alianza y de la promesa. Es la desconfianza. Dios no va a ser generoso, no se va a cerrar sobre sí y no nos va a dar cosas que podríamos tener, sino nos procuramos por nuestra cuenta, procurando no entrar en sus vías, buscando nuestros caminos, porque Dios no nos los abrirá. Quedaremos siempre pequeños y no creceremos. Esta es la tentación. Esta tentación que es constante en la historia, ¿no? Explica muchísimas. Esto tiene expresiones literarias, expresiones culturales, expresiones mitológicas, expresiones en cultos paganos, en cultos heréticos, gnósticos. Será oculto a la serpiente, precisamente porque avisó a Eva y a Adán que Dios les tomaba el pelo. Se ha dado oculto a todos aquellos de quienes el Dios del Antiguo Testamento inspiraba a hablar mal porque eran desobedientes. Se ha dado oculto a Caín, se ha dado oculto a los sodomitas, se ha dado oculto a Esaú porque perdió la herencia de Jacob, etc. Y había sectas gnósticas que eran caínitas, ofiditas, etc. Daban culto a todos los malos, diríamos, del Antiguo Testamento. Y con este espíritu, evidentemente de sugestión diabólica, de resistir a no confiar en Dios, no creer en su misericordia, en la fidelidad de sus promesas y en su designio de generosidad y perdón. Pues bien, Eva se perdió por esto. El cumplimiento del designio divino que había constituido los hombres en la participación de la naturaleza divina y en la plena dignidad de la naturaleza humana. Y lo que Eva perdió así, María, por su fe, que le hizo ser obediente, lo recuperó. Y así comenzó la salvación del mundo. Este pensamiento de San Ireneo. Pues en esta idea de María creyente, María la que ha creído, se centra, digo, el documento de Juan Pablo II. Es una idea que está ya en el Vaticano, el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium. En uno y otro texto, evidentemente, está en diálogo con la tentación protestante, la objeción protestante al culto mariano. Para, en pocas palabras, ganar tiempo, porque a veces es poco sabido esto, voy a leer unos textos contemporáneos del teólogo calvinista Karl Barth, uno de los hombres que ha ejercido una influencia más difusa, más extensa en el mundo protestante y en el mundo católico. Karl Barth dice, no hay que acusar a la Iglesia Católica de adorar a María. No hay mariolatría. Lo que hace, dice Barth, la dogmática católica, es precisamente, reconociendo que María es una mujer puramente humana, atribuirle que ella también interviene en la salvación del mundo, de modo que para que el mundo se salve se necesitan dos principios, Dios y el hombre, y Cristo y María. Y con esto, la Iglesia Católica lo que revela es que no reconoce que toda la salvación viene de solo Dios por Cristo, y que Cristo es el único Salvador. Este es el esquema de Barth. Dice, Todo esto es lo que la mariología significa. El principio de que la criatura coopera a la obra de Dios conduce irremisiblemente a atribuir a María tal dignidad y tal cooperación a la obra redentora que viene a implicar una cierta rivalidad con Cristo. Tenemos otro principio de salvación, un principio divino y un principio humano. Yo desarrollo largamente. Como se habla de una maternidad de María sobre los redimidos, así se piensa también en una maternidad de la Iglesia sobre Cristo eucarístico. Y así como María es por medio, va describiendo caricaturescamente, polémicamente, el culto católico. Y así como María coopera en la redención del hombre con un poder de intercesión, así lo hace la Iglesia con los sacramentos. Y al modo como María tiene una dignidad que la distingue de todas las criaturas y hace su vida paralela a la de Cristo, así también en el ámbito mismo de las cosas creadas corresponde a la Iglesia una dignidad, autoridad y omnipotencia. Hay una lógica interna en la obra del Papa Pío IX entre la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y el de la infalibilidad pontificia en 1870. La Iglesia en la que María es venerada tendía a contemplarse a sí misma como se hizo en la fórmula del Concilio Vaticano I. Justamente esta misma Iglesia debe ser la Iglesia del hombre que, sobre la base de la gracia divina, obra juntamente con la gracia misma. La afirmación evangélica de la fe que debemos mantener frente al dogma mariano, dice él hablando como cristiano reformado, ¿no? Concluye, dice, la afirmación evangélica de la fe que hemos de mantener frente al dogma mariano es la misma que debe mantenerse frente a la doctrina católico-romana sobre la gracia y sobre la Iglesia. Jesucristo, la palabra de Dios, existe, reina y rige en el mundo creado con la misma soberanía con que eternamente reina con el Padre. Lo hace sin duda sobre el hombre y en el hombre. Lo hace sin duda en la Iglesia y por su Iglesia. Ahora está hablando él como protestante. Pero de tal modo que es en todo momento él mismo el Señor. Y el hombre, como la Iglesia, solo a él puede dar honor. Y nunca, ni aun indirectamente, se puede dar honor a sí mismo. No puede pensarse en una reciprocidad, ni una eficacia mutua, ni aun con las más cuidadosas precauciones. De una manera especial, dice, la fe no es un acto de reciprocidad, sino el acto de renuncia a toda reciprocidad. Reconocimiento del único mediador, frente al cual no hay otro. La revelación y la reconciliación son irreversibles, indivisa y exclusivamente obra de Dios. Esto que acabo de leer quiere ser una afirmación del Evangelio reformado, presentado suponiendo que la Iglesia Católica niega todas estas cosas. Con su doctrina sobre la necesidad de las buenas obras en la salvación del hombre, con el reconocimiento de una autoridad en la Iglesia, con el reconocimiento de una eficacia ex opere operato de sacramentos como signos sensibles de la gracia y como reconocimiento de la participación de María en la obra de la salvación. Y tienen ustedes unos textos protestantes. Bien. Ahora yo como que no voy a hacer un análisis del protestantismo y una distinción de en qué sentido la acusación es falsa y tal cosa. Creo que iremos más a prisa si nos fijamos en una cosa. Voy a coger el toro por los cuernos. Todo el protestantismo surge de muchas circunstancias históricas, ¿verdad? Se mezclan las cosas profundas con las anecdóticas, porque el demonio sabe utilizar todas las cosas, y en realidad, desde la rivalidad de los agustinos con los dominicos, hasta el abismo cultural entre los germanos y la Roma renacentista, ¿no? Y 50 cosas de ese tipo, ¿no? Intervienen en la exasperación de Martín Lutero, ¿no? Y después en la radicalidad de Calvino, con otras dimensiones culturales, etc. Pero así diríamos doctrinalmente. El luteranismo, sobre todo el luteranismo, Calvino se fijan otras cosas a nosotros para ver la fe de María y la fe de José y pensar enseguida en la visión de la familia de Nazaret en la historia de salvación, nos interesa más pensar el protestantismo, lo cual es una visión muy esencial, pensarlo así. Todo surge de leer y volver a leer, y casi no leer nada más, ni antes ni después de aquello, unos cuantos versículos de las cartas a los romanos y a los gálatas. Pasaje, así pues, juzgamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. El texto, hay ese texto de los romanos, hay otros parecidos, paralelos, los gálatas. Y hay que ver de qué está hablando San Pablo. Y entonces, hay otro texto del apóstol San Jaime, como que San Pablo dice que Abraham se justificó por la fe, que Dios creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y le fue reputado como justicia esta fe. El apóstol Jaime, porque ya en su tiempo lo entendían algunos mal, enseguida me aclaro, dice, Abraham también se justificó por sus obras, por si no hubiese obedecido la orden de Dios cuando le mandaba sacrificar a Isaac, no hubiese recibido el premio de la fe como justicia. Y él dice, si tú me quieres hablar de una fe sin obras, dice el apóstol Jaime, yo te manifestaré por mis obras mi fe. Y aquí vamos a fijarnos nosotros. San Jaime nos dice, yo voy a mostrarte cómo te puedes salvar obrando sin creer. Lo que dice es que no puedes creer sino obras. Sino obras. Y es lo que San Pablo dice, la fe, obra por el amor. Y si la fe no nos lleva, antes que la fe nos lleve a amar a Dios, todavía no somos justos. Una fe, estando en pecado, nos pone en camino hacia la justificación. Es el principio de pasar del pecado a la justicia. Pero pasamos a ser justos cuando, apoyándonos en esta fe, se ha despertado en nosotros la esperanza y la correspondencia al amor divino. Mientras el hombre no ama a Dios, no está, no ha pasado del pecado a la justicia. Esto es exactamente paulino. Es contradictorio con decir que el hombre... ¿Qué quiere decir San Pablo? Pues yo voy a explicarlo pensando en María y en José. Porque precisamente, si contemplamos, leyendo con fidelidad el Evangelio, tal como nos lo pone precisamente la actual liturgia de la fiesta de San José, que este año, por coincidir con un domingo de Cuaresma, que es tiempo fuerte que daban los liturgistas, y que las fiestas del Señor, cuando no son domingos ordinarios, prevalecen litúrgicamente sobre las solemnidades de los santos, la liturgia de San José se tiene que trasladar, no recuerdo yo, porque no soy muy especialista, si al sábado o al lunes. Lunes. El lunes. Esto yo decía porque el sábado en San José de la Montaña hacen la misa de San José y seguramente deben hacer, el cardenal Jubain celebra allí, a lo mejor celebran la liturgia de San José, digamos. No sé si puede una solemnidad anticiparse y prevalecer sobre un día feriado de Cuaresma, no lo sé. El sábado por la tarde no podría ser, porque ya es vísperas del domingo y prevalecería la liturgia dominical. El sábado por la mañana probablemente se puede celebrar la liturgia de la solemnidad. Ciertamente en San José de la Montaña la misa de San José la hacen en la explanada del santuario, celebrando el cardenal Narciso Jubany, como es tradicional, el día 18 de marzo. Pero aquí ustedes vean en sus misales, vean las hojas, busquen, y por favor, si no la conocen, lean ustedes la liturgia del 19 de marzo. Leanla. Yo sí la voy a leer, pero releanla ustedes. Voy a leer las lecturas, primera y segunda. Primera lectura. Libro de Samuel. Recibió Natán la siguiente palabra del Señor: ve y dile a mi siervo David, cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré de ti a un descendiente tuyo, a un hijo de tus entrañas, y consolidaré tu reino. Él edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono durará por siempre. Esta es la primera profecía, promesa misteriosa del reino para siempre, del que se promete a David, hijo suyo. Noten bien que con esta promesa tiene que ver la anunciación del ángel. El ángel va a una mujer casada con un varón de la casa de David llamado José. El nombre de la Virgen es María. En el Génesis primero se habla de la mujer y después del linaje de la mujer. En los Evangelios siempre se nombra José primero y después se dice que su esposa se llama María. María es una mujer, una virgen, desposada con un varón de la casa de David, llamado José. ¿Qué le dice el ángel? Le dará Dios, que nacerá de ti, el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Esta es la promesa del reino mesiánico, hecha al hijo de David. El salmo responsorial. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Esta es la primera lectura, es la promesa a David. Segunda lectura. Es un texto seleccionado. Hay unos Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 15, versículo 13, después 16, 17, 18 y después 22. Está abreviado. La selección que resulta es esta. Hermanos, noten bien, esto es la fiesta de San José. No fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solo para descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Está hablando a los romanos, nosotros ya somos gentiles y judíos, hijos de Abraham por según la carne, o hijos de Abraham en virtud de la promesa de Dios que ha hecho Abraham padre por su fe de toda la humanidad salvada en su descendencia en Cristo. Al encontrarse Abraham con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Dios en la creación no tiene ningún sujeto. Y esto que hace en el orden de la creación del ente natural, lo hace más en el orden de la donación de la gracia divinizante y en el perdón de los pecados. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó. Contra toda esperanza. Que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual le fue computado como justicia. Y este es el texto de la fiesta de San José. Si ustedes tienen la liturgia de las horas, que dicho sea entre paréntesis, es obligatoria para unas órdenes que tienen que celebrarla incluso comunitariamente, preceptiva para los sacerdotes y diáconos, etc., pero es recomendada y autorizada para todo cristiano desde la reforma litúrgica. Si uno no tenga tiempo y posibilidad de hacerlo, yo tengo los 4 volúmenes en casa y los he utilizado y los he recitado muchas veces. Es un tesoro, tremendo. Hay un oficio de lectura que sustituye lo que antes era el oficio, diríamos, nocturno, los maitines, aquello que se hacía, lo que las órdenes contemplativas más estrictas hacen después de meterse en cama, se levantan al cabo de un rato, van al coro, hacen este oficio, se vuelven a dormir otro rato hasta las laudes matutinas. Este oficio, maitines, que tenía antes varios nocturnos que llamaban, y que las órdenes que tienen mucha dedicación, como los cartujos, a mí me lo contaron en Tiana, tienen un permiso especial para tener una liturgia con muchos más textos, es mucho más largo, para que dure, ¿no? Pero porque la liturgia de las horas ahora es breve, se puede hacer en pocos minutos, pero los cartujos necesitan, después de levantarse, tienen que estar allí 2 horas, 1 hora y media, ¿no? Y entonces la liturgia de las horas se alarga mucho, como mismo los trapenses, las órdenes contemplativas, religiosas, etc. Vean ustedes el oficio de lectura. Y hay siempre una primera lectura bíblica y una segunda lectura patrística, o a veces de un documento pontificio. En la solemnidad de San José, la primera lectura es un pasaje de la Carta a los Hebreos, que deben ustedes recordar, que está San Pablo inculcando a los hebreos, tentados de ritualismo, de legalismo judaizante, ¿no?, y les recuerda que los antepasados de Israel, que los israelitas veneran como santos y héroes del pueblo de Dios, todo lo que hicieron, está explicando lo que hicieron, ¿eh? Lo que hicieron por la fe, hicieron esto, por la fe hicieron aquello, y evidentemente allí todo lo que está, que por la fe, todos son obras, obras heroicas, triunfos, luchas, por la fe hicieron todo esto. Y hay una letanía que siempre comienza por la fe, no es tal cosa, por la fe, tal cosa, por la fe. Y al final de la lectura hay lo que se llama responsorio. Responsorio, que es un alternativo, un diálogo de 2 textos, alternan 2 textos. Uno es el de San Pablo, que dice: Creyó Abraham a Dios y le fue reputado como justicia. Romanos tal, tal. Y el otro texto dice: manifestaré por las obras mi fe. Jacobo, tal cosa, tal cosa. Que cuadran muy bien los dos, entroncan muy bien. Y el segundo, el de San Jaime, interpreta como siendo una manifestación de la fe, una expresión de la fe viva, todas las obras de los patriarcas. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar San Pablo? Es que no es que fuesen obras humanas, hechas desde fuerzas humanas, y sin apoyarse en Dios, y que no tuviesen en Dios su principio, y que todo el mérito viniese de sí mismos, no. Obraban por la fe. Entonces, estos textos de Pablo a los romanos y a los gálatas han sido comentados desde siempre por los padres, pero uno de los comentarios sin duda más maduros, más definitivos, es el comentario de Santo Tomás. Yo, que no quiero entretenerme, no quiero alargarme, diríamos, en una cosa detallada, pero prefiero dar el mensaje intrínseco, esencial, para ayudar a comprender qué significa para la fe católica reconocer la función que por designio de solo Dios, no por méritos humanos, sino por designio de solo Dios, porque como dice Torres y Bages, Dios, que es la única fuente de salvación y el único Señor del mundo, dice Torres y Bages, como que lo es, dispone lo que quiere obrar en el mundo para la salvación de los hombres de la manera que Él quiere. Y dispone que unos hombres hagan bien a otros, instituye sacerdocio, instituye profetas, da carismas de ejemplo de santidad, de taumaturgia, de la cosa. Y instituyó en el centro de su designio de comunicación del bien divino, divinizante, instituyó la familia de Nazaret, en la que habitó plenamente la plenitud de la divinidad. ¿Por qué comenzó así? Y lo dice León XIII. Dios misericordioso, al decretar la obra de la salvación de la humanidad, que es mi obra de misericordia suya, y que la humanidad va a recibir, si cree que es Dios que le salva, es que está el problema. Es el comentario de Santo Tomás. Noten bien, hay una manera tontísima en la cual han caído muchas veces, diríamos, en los siglos, los luteranos, que por cierto al caer en esto, pues tampoco entendían ni a Lutero, mucho menos a San Pablo. Y es la versión que es verdad. Decir, yo creo que Cristo es Hijo de Dios Salvador, y como que me salvo por esto y no por mis obras, aunque siga en el pecado, aunque peque, estoy salvado. Es que Dios no vino a salvarnos para dejarnos en el pecado, sino para perdonárnoslo y para regenerarnos y llamarnos a santidad de vida, para novedad de vida, para que viésemos partícipes de Cristo resucitado. Lo que pasa es una cosa, que ciertamente, antes de ser justos, ninguna obra nuestra puede merecer la justicia. Y el pasar del pecado a la justicia no viene de nuestros méritos, nunca. Y tenemos que creer que es Dios que nos salva. Y Santo Tomás lo dice admirablemente. Dice, no como si la fe fuese un acto bueno, meritorio. No, yo creyendo merezco ser tenido por justo ante Dios, aunque peque. No sé si me explico. Tomar el acto de fe como un acto muy bueno, tan bueno que los otros no hacen falta. Pues esto es una tontería, porque la fe, el acto de fe, que es un acto meritorio, es un acto libre, movido por la gracia, es un acto meritorio, en el justificado ya los actos de fe son meritorios, aumentan la gracia, aumentan la esperanza y la caridad. En el pecador todavía no es un acto meritorio, pero es el camino a recibir el don de Dios de la justicia. No sé si me explico. Lo primero que Dios obra en nosotros con su gracia, al hacernos pasar del pecado a la justicia, es hacernos creer que es Dios el que nos justifica. Nos apoyamos en Él. No como si por la fe, cito a Santo Tomás, no como si por la fe mereciésemos la justicia, sino porque la fe es lo primero que la gracia de Dios obra en nosotros. Porque por cuanto creemos que es Cristo el que nos justifica, nos disponemos a recibir su salvación que viene de Él. Está en el comentario. Es una preciosidad. No es la cosa más paulina que se ha escrito nunca. Es un hecho curioso y trágico que este texto que yo acabo de citar, nadie se lo leyó a Lutero en las polémicas iniciales, ¿no? Porque ese texto, leído en sí mismo, está en el comentario de los romanos, esto que acabo de decir, no que por la fe merezcamos ser justos, sino que la fe es lo primero que la gracia de Dios obra en nosotros. Y por cuanto el pecador con la fe cree que Dios le justifica, se somete a su justicia y así recibe el efecto de la gracia de Dios. Antes de este acto todavía no hay actos sustitutorios. Después de este acto, si la fe llega a ser fe viva, obrante por la caridad, entonces la fe solo es justificante si de ella se siguen buenas obras. De modo que la fe es efecto de la gracia operante, que llama Santo Tomás, que obra Dios en nosotros, no sin nuestro consentimiento, pero no por iniciativa nuestra. Nuestra parte es aceptar y dejarnos llamar por Dios y aceptar y creer que Él nos salva. El que entendiese que por la fe yo soy creyente, como que tengo mucha fe, merezco que Dios me justifique. Esto no es la fe justificante. Lo dice Trento. Nada hay, ni la fe ni las obras, antes de la justificación, que merezca la justificación. Definido en Trento. Con fidelidad a San Pablo y no sin intento ecuménico, porque las definiciones de Trento están hechas para condenar los errores de los protestantes, pero no para ponerles una trampa, de modo que no pudiesen entender que la Iglesia Católica era fiel a San Pablo. Tuvieron mucho cuidado de que viesen que era fiel a San Pablo. Nada de lo que precede a la justificación, ni las buenas obras, ni la fe, ni obras moralmente buenas, que no son obras meritorias, no estando justificado no hay mérito, nada de lo que precede a la justificación merece la justificación, ni las obras ni la fe. Un luterano popular creería que si creo, aunque obre mal, ya estoy justificado. Es una tontería, porque el acto de fe no es un acto meritorio tampoco. El acto de fe consiste en saber que no puede haber mérito en mí, sino desde la gracia de Dios. Si yo creo que esto es así, me dispongo a que la gracia me justifique y fructifique en mí con obras meritorias de vida eterna. De modo que la fe es efecto de la gracia operante y el mérito es efecto de la gracia cooperante, en que yo ya estoy movido, justificado y puedo obrar con la gracia. La gracia de Dios conmigo. La iniciativa siempre es de Dios. Pues bien, la cosa es muy sencilla. Los textos en que San Lutero fundó la crítica de la misión romana, de lo que llama él la salvación del hombre por el hombre, el no caer en la cuenta que es la gracia de Dios por la fe en Jesucristo la que nos salva, son textos en que San Pablo habla, ese es misterioso y precioso, de que Abraham creyó que tendría un hijo. A pesar de ser el anciano y su mujer estéril y anciana. ¿Y por qué es esto? Pues porque allí estaba el designio. Dios decretó y prometió que nos salvaríamos desde la mujer y su linaje. O sea, que metería, por ciertamente de una misericordia que llama algo que no es como si fuese, con plena liberalidad y sin ninguna exigencia en la humanidad, vendría la salvación viniendo Dios a ser uno de nosotros, siendo hijo de mujer, siendo hijo de Abraham, siendo hijo de David, siendo el rey de Israel, haciéndose carne y sangre con nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, alargando Dios su mano al linaje de Abraham, como dice la carta a los Hebreos. Y como que Dios quiso salvar el mundo así, viniendo el Verbo a ser hombre, entonces Dios exige que lo primero que hemos de hacer para integrarnos en su designio salvífico es creer que Él nos salva, esperar su salvación de Él. Y si no creemos y esperamos la salvación de Dios, tampoco podríamos amarle con el amor de correspondencia al amor que Dios nos ha tenido, como dice San Juan, y no tendríamos caridad teologal y nunca saldríamos del pecado. Pero con esta fe entra en nosotros la gracia de Dios. Y esto es lo que dice la Escritura, y esto es lo que Lutero no entendió, y esto es lo que algunos católicos no han oído nunca explicar. Cuando yo era niño, leía un libro de Mossèn Josep Roure, del Foment de Pietat, que es deia Els dogmes de la nostra fe. Era 20 capítulos preciosos. Yo lo leí cuando tenía 14 o 15 años. Lo leí muchas veces. Y después lo perdí, pero una vez he podido verlo otra vez y lo he repescado. Me parece que alguno de ustedes lo tiene. Els dogmes de la nostra fe, de Mossèn Josep Roure, un pròleg de Carles Cardó. En el capítulo El misteri de la gràcia, dice que en este punto de la gracia de Dios, que es la causa total, eficiente y operante de todo el de mérito ante Dios. Comienza con la promesa divina. Y la promesa tiene que ser recibida por nosotros con fe y esperanza. Y si no creemos que es Dios que nos ha prometido gratuitamente y liberalmente y ha dispuesto un orden de salvación, en que nosotros nos integramos obedeciendo al plan de Dios por la fe, sin apoyarnos en Dios, no entramos en su justicia. Y entonces Josep Roure decía, sobre este punto muchos cristianos profesan ideas que materialmente entendidas serían heréticas. Su error no es más que ignorancia y la buena fe los excusa, pero hay que ilustrar su inteligencia para que comprendan y aprecien el tesoro de la gracia divina. En general se sabe poco de esto. Bien. Pues noten bien, los textos que hablan de que no es por nuestras obras humanas que nos salvamos, sino que nuestras obras son meritorias cuando son obras de la fe animada por la caridad, y que comienza nuestra salvación desde creer que es Dios que nos justifica por Cristo. Los textos en que se dice esto, y que Lutero creía que la Iglesia Católica no entendía, son textos que no están hablando de la salvación de Abraham personalmente, sino de la salvación del mundo por el nacimiento de Isaac, por el nacimiento de Jacob, por el nacimiento de la dinastía davídica, es decir, del linaje de los patriarcas. La obra de Dios, más allá de las previsiones humanas, obrando en Abraham de una forma milagrosa y obrando en María de la forma más milagrosa todavía, en lo cual creyó María y creyó José, este es el comienzo de nuestra salvación. Por esto León XIII dice, lo cual es fidelísimamente paulino, que Dios de tal modo dispuso la salvación de la humanidad que instituyó una familia en la que el Verbo hecho carne vivió antes de manifestarse al mundo, oculto 30 años, en la que María y José tenían en lo humano autoridad sobre él, y en la y de cuya familia, familia de la cual el cabeza y padre era José. Patriarca José es el cabeza de la familia. Es el heredero de Abraham, de David, es el que recibe las promesas de los patriarcas en él. Precisamente por esto, las promesas, el que María genere sin intervención del varón y José se encuentre con su mujer, que ha concebido por obra del Espíritu Santo, es el gran signo de que el que va a nacer es el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, verdaderamente Salvador. Y esto es lo que cree José, y esto es lo que cree María. Y por la fe en la obra de Dios, pues son el origen de la Iglesia, el origen de la Iglesia. Pablo VI dice que la salvación ha comenzado por un matrimonio elegido por Dios, María y José. María, madre de Cristo, cabeza del cuerpo de Cristo, es también madre del cuerpo místico de Cristo. Y por eso es tipo de la Iglesia, arquetipo de la Iglesia, esposa de Cristo y madre nuestra. Y José, según ya dijo San Isidoro de Sevilla, nada menos, es como la figura más próxima y cercana a Cristo, el esposo de la Iglesia. Si hay una analogía entre María, Virgen y Madre, y la Iglesia, esposa de Cristo, José, el hijo de David, es el más cercano en semejanza, en un plan de Dios, el más cercano al prometido Salvador. No es José el Salvador, no es María la Salvadora, pero José y María están asociados en una misteriosísima colaboración humana, algo que porque Dios lo ha querido así, desde su propia iniciativa, y en lo que ellos se han integrado, creyendo y obedeciendo como creyentes, va a producirse la venida al mundo del Hijo de Dios. Por esto, Suárez decía que el oficio de José, asociado al de María, pertenece al orden de la encarnación, y es un oficio en la salvación de la humanidad más excelente que el de Moisés y el de Aarón y los levitas del Antiguo Testamento, más excelente que todos los profetas, incluido el máximo profeta Juan el Bautista, el precursor, más excelente que los apóstoles que predican la resurrección de Cristo. Para que Cristo resucite tiene que haber muerto en la cruz con el sacrificio redentor, pero primero que tiene que haber, Dios ha sido dispuesto, tiene que haber sido hombre. Y María y José lo que hacen es ayudar a Dios sirviendo las iniciativas divinas, no apoyándose en sí mismos, no creyendo que se lo han merecido ellos, sino disponiéndose a cumplir, precisamente reconociendo que les viene de Dios y que su misión es ponerse a su servicio, y se ponen a su servicio y ejercitan la fe en sus obras, y María es la que cree y José el que obedece como creyente. Y así María y José, dice la liturgia, de José sirvió a los primeros, custodió, Dios le confió la custodia de los primeros misterios de nuestra salvación, el comienzo de nuestra salvación. Y José se entregó al servicio del Hijo nacido de María Virgen, y esa es toda la vida de José. Y esto ejercido en la paz, la sencillez, el dolor y el gozo cotidianos de toda la vida oculta y privada del Señor, Y José es, según Pío XI, tan excelso en dignidad y en santidad que entre Dios encarnado y José no hay más que María. No hay más que María. No están los ángeles por encima de José. No están los profetas por encima de José. No están los apóstoles por encima de José. No están los papas por encima de José. No están los fundadores de las órdenes religiosas por encima de José. No es ni más importante en servicio a la obra de Dios, ni más santo en fidelidad por la fe y la fe obediente, amante y servicial. No está por encima de José nadie. Y este es el misterio que se ha ido aclarando en la Iglesia, que ahora es inequívoco. No hay duda que la Iglesia siente esto y lo dice en numerosos testimonios de magisterio eclesiástico, en muchísimas oraciones aprobadas de los fieles en la liturgia, la solemnidad de San José. No cabe duda que esto es así. Les felicito a todos por San José, es la fiesta de todos. ¿Eh? Y si tienen algún pariente o se llama José, pues también les felicito.